Bueno, tenemos con nosotros un nuevo entrevistado, en este caso, bueno, el ponente de la charla que se va a realizar mañana domingo a las 5 de la tarde, titulada Drogas y Movimientos Políticos, una reflexión desde Euskal Herriak. Aitor, de Gatazka Colectivo AF, muy buenas, Aitorri. Mil esker. Bueno, ¿nos puedes contar un poco en qué va a consistir, aunque sea grosso modo, la charla de mañana? Bueno, pues mañana, bueno, básicamente voy a hacer una síntesis bastante, espero que no sea demasiado larga, aunque no prometo nada, sobre el libro de, bueno, sobre el libro que tengo que presentar. Y básicamente la intención es generar el millonésimo debate en torno a las drogas en los espacios antagonistas. Bueno, me lo intentaré tomar con un poco de humor mañana, ya que es domingo y supongo que la gente estará ya bastante triturada. Pero bueno, la intención es, yo ya la charla me la sé de memoria, la intención es contrastar un poco las opiniones de las demás personas. Bueno, llevas tiempo dando vueltas dando la vara, efectivamente, la chapa, tío, con estas charlas. ¿Estás encontrando, digamos, alguna brecha sobre la que entrar o te encuentras de no. morros contra muros? Cuéntanos un poco la evolución. Bueno, a ver, la evolución... Yo en principio esta charla las empecé a dar porque un compañero de Madrid un día me... Bueno, como alguna vez había venido a Euskal Herria a dar las charlas y yo le había echado un capote desde el público, me propuso empezar a dar estas charlas. Era una de las personas que conformaban Unidos Hermanos Psiquiatrizados. Y luego me animó a escribir un artículo y de ahí pues me empezaron a llamar para proponer estos debates. Del artículo pasé a escribir un libro. En ese libro colaboró mucha gente de una manera u otra con sus experiencias o con lo que le había tocado vivir. Y bueno, pues salió el libro en nombre del colectivo Gatazka. Lo que pasa es que ya antes de escribir el libro, desde bastantes sitios, me estaban pidiendo... Bueno, seguramente porque nadie más lo hace. Proponer este debate en torno a las drogas, un poco complejizado, no sí o no, o legalización o ilegalización, sino algo un poco más complejo, en Gasteches, en Gastas Asambladas o en organizaciones, sobre todo juveniles, más que nada. Y nada, pues he dado igual más de 40 charlas con, no voy a decir nulos, pero prácticamente nulos resultados prácticos. Y bueno, pues como lo hago por deporte, pues tampoco me lo tomo a mal. Los resultados prácticos entiendo incluso que te refieres a nivel sociológico, ¿no? Pero... No, me refiero a que este debate que está estancado hace años, que es un debate que en el torno al que existen un montón de falsos consensos, no avanza en ningún sentido. No se avanza en nuestra percepción del papel que tienen que tener las drogas en los colectivos o en los espacios que intentan estar liberados de las relaciones del capital y el Estado. Y bueno, que realmente no se aborda nunca este debate, o pocas veces se aborda, menos en Euskal Herria, quizás en el Estado español sea diferente, pero en Euskal Herria, salvo Isarbelts, que en algún momento decidió no vender alcohol, después de un debate que quizás no tenía tanto de ideológico como de práctico, en el resto de organizaciones o de ambientes políticos, pues no es algo que se debata demasiado. Aprovechando un poco esta cobertura del 15º encuentro del libro anarquista aquí en Madrid, esta cobertura radiofónica, ¿qué se va a encontrar la gente mañana cuando vaya a la charla? A ver, lo voy a explicar un poco. Digamos, ¿cuáles van a ser las líneas principales de la charla o los puntos en los que más vas a incidir? Las líneas principales son la relación histórica entre las drogas, tanto legales como ilegales, con los movimientos políticos revolucionarios o rupturistas, más en concreto la relación en el ámbito político vasco, pero bueno, también mencionando la CNT o mencionando otras experiencias, y la relación entre las drogas y el capitalismo, o cómo el capitalismo se expresa a través de las drogas y cómo se expresa a través de las relaciones. Y por último, un intento de trasladar un debate sobre las drogas al corazón de los colectivos, ¿no? Desde dónde hay que arrancar estos debates. O quizás ya no se trata tanto de, en última instancia, si nadie quiere abordar el debate, por lo menos asumir las contradicciones y dejarnos de falsas argumentaciones. Y claro, la cuestión que surge a lo mejor es una pregunta muy básica, pero ¿por qué consideras que el consumo de drogas puede ser negativo para el desarrollo de una práctica rupturista anticapitalista o por lo menos social? Bueno, aquí tenemos sobre todo dos variables, que una son las drogas legales y otra son las drogas ilegales. En cuanto a las drogas legales, el problema fundamental es que son una vía rápida para conseguir dinero, y el dinero fácil siempre conlleva corrupción, que eso se puede comprobar desde el Partido Popular hasta cualquier sala de conciertos. Cómo esas relaciones penetradas por el interés y por el dinero imposibilitan salidas colectivas o comunitarias a las prácticas rupturistas. Luego las propias, el mensaje o los valores que transmitimos a través del consumo de drogas. Por ejemplo, en el caso de Euskal Herria hablamos mucho de un modelo festivo popular, pero es bastante complejo distinguir entre el modelo festivo popular a determinadas horas de la mañana y entre un modelo festivo consumista y destructivo al uso. Y el caso de las drogas legales, creo que el caso de las drogas legales va también más ligado al modelo de militancia. Es decir, si la militancia acaba siendo el espacio en el que desarrollamos nuestro tiempo libre, que no deja de ser un espacio de desposesión que nos otorga el capitalismo, porque seguimos sin controlar las coordenadas de nuestra vida, ni en la producción, ni en nada por el estilo, las consecuencias que tiene el consumo de las drogas legales en nuestra militancia. Y a esto me refiero, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que la patética cosecha que muchas personas que llevan militando años en los colectivos después de esa trayectoria es que básicamente las destrezas que han desarrollado tienen que ver con gestionar una barra o gestionar conciertos, no dinamizar colectivos, no hacerle frente a la confrontación, no gestionar detenciones, no tener unas herramientas mínimas de solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el debate no es tanto drogas sí, drogas no, ni prohibición sí o prohibición no, sino si nosotros nos afanamos en decir que a través de nuestras prácticas transmitimos unos valores, ¿cuáles son los valores que transmitimos a través de las drogas? Y si realmente nuestros modelos de consumo o de relación con las drogas tienen algo que ver con los valores que pregonamos, que yo lo pongo en duda. Es complejo esto en cuanto a las drogas consideradas legales, pero incluso en cuanto a las consideradas no legales, me imagino que la dinámica o la complejidad es otra, ¿verdad? Sí, pero bueno, yo creo que también va ligado a lo que decía antes, ¿no? Si seguimos aferrándonos al ocio, al ocio como espacio de incidencia política, pues vamos a tener siempre estos problemas. Si empezamos a abrir otros frentes aparte del ocio, que es una cosa que es meramente opcional en la mayor parte de las veces, pues seguramente podamos enriquecer un poco el debate. En cualquier caso, el debate de las drogas ilegales en los espacios alternativos sigue estando ahí. Nadie ha dicho aquí se puede vender o aquí no se puede vender, o aquí se puede consumir o aquí no se puede consumir, ni por qué sí ni por qué no. Es decir, no tenemos ninguna clase de discurso. Los colectivos alternativos o los colectivos supuestamente rupturistas no tienen ninguna clase de discurso en relación a las drogas que vaya por delante de nada. Quiero decir, ni la sociedad tiene un discurso respecto a las drogas, ni la mayoría de la gente tiene un discurso respecto a las drogas, y por supuesto los colectivos alternativos, que muchas veces no dejamos de ser un reflejo de la propia sociedad, no tenemos claro cuál es el papel de las drogas en nuestras vidas. Y eso es algo que, visto que muchas veces genera problemas en nuestras propias relaciones, en nuestras propias dinámicas y en nuestras propias convivencias, pues en algún momento habrá que plantearse cuál es nuestra alternativa, para bien o para mal, que igual se llega a un consenso sobre el discurso que hay que tener o sobre las prácticas que tener, y yo no estoy de acuerdo, pero por lo menos habremos dado un paso de gigante al plantear cuál es nuestro discurso o cuál es nuestra práctica o cuáles nuestras dinámicas. Muchas gracias. La charla es mañana a las 5 de la tarde. Drogas y movimientos políticos, una reflexión desde Euskal Herria, que Aitor, eskerrik asko. A la salida de la charla estaremos repartiendo caramelos con el SD. Pasaros siempre bien. No, reparte siempre, no luego. Después. Yo no, de hecho mañana... No reparte, los vendes, capullo. No reparte, bien que los cobras. Me lo quedo para mí. El humor de... Che, el humor. El humor. Bueno, mi es que... Venga, Churi.